Entonces, a raíz de eso, se lanza pues una campaña nacional e internacional contra la represión y contra la criminalización a los defensores de derechos humanos y a los movimientos sociales en todo el país, con la consigna, pues, de, con el objetivo claro de decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con el sistema de justicia penal, que la justicia en México no existe, pues la justicia de ellos no existe, la justicia es corrupta, hay total impunidad, los delincuentes están no están en las cárceles, los que están en la cárcel o los que son perseguidos son defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes sindicalistas, mujeres, ¿no?, que se organizan y luchan y resisten la embestida del gobierno. Y esta campaña se lanza pues el 23 de junio. Como primera acción era una conferencia de prensa con medios de comunicación y con organizaciones en Chiapas para dar a conocer el plan de la campaña y cuál es como el objetivo claro que nosotros consideramos, pues, ¿no? Entonces la exigencia va en torno a exigirle al gobierno pues el cese al hostigamiento y el desistimiento de las acciones penales en nuestra contra. Y también quedan pendientes las detenciones de ocho compañeros integrantes del Consejo Autónomo por su participación activa en el movimiento social y dos detenciones más a compañeros defensores de derechos humanos que colaboran con el Centro Digno Ochoa y que por su seguridad están también en un lugar como pues escondidos, seguros, ¿no? Hasta en tanto no se resuelva la situación. Entonces nosotros no le apostamos, una, a la defensa jurídica porque es absurda. O sea, no tenemos mecanismos que nos garantice que la justicia va a ser transparente, va a ser, en todo caso, favorable, digamos, ¿no? Que podamos salir absueltos de toda esta situación. Entonces, por eso le apostamos más a realizar acciones de protesta, acciones más políticas, evidenciando las actuaciones del Estado, específicamente del gobierno represor de Juan Sabines. Y como respuesta a la iniciativa de la campaña, integran pues averiguaciones previas en contra de mis familiares directamente, ¿no? De mi papá y de mi mamá, desconociendo la razón o el delito que se les atribuye. Creemos y consideramos que esta situación se va a complicar, ¿no? A encrudecer más. Se puede generar nuevas detenciones, aprehensiones, incluso tememos pues por nuestras vidas, por nuestra integridad física. En todo caso, como último recurso del gobierno, apostarle a la desaparición forzada de mi familia, de mi persona, de los compañeros que integran el Digno Ochoa, de los compañeros que integran el Consejo Autónomo, ¿no? Entonces, ahorita nosotros consideramos que estamos en una situación de alto riesgo y que el gobierno federal o estatal no garantiza, una, la protección de los defensores de derechos humanos y otra, la criminalización de los compañeros que son luchadores sociales, pues, ¿no? O defensores comunitarios, como decimos nosotros. Y esperamos pues que en algún momento haya respuestas inmediatas por compañeros de la sociedad civil organizada o no organizada que permita pues hacer que el gobierno de Chiapas pueda desistirse de las acciones penales y en todo caso garantizar por un lado el regreso a Chiapas y por otro lado garantizar nuestras vidas, pues, ¿no? que está en riesgo en este momento. ¿Y ahorita tienen planeadas algunas acciones? Se está pensando hacer como movilizaciones más contundentes, ¿no? Que todavía no tenemos definidas fechas, ¿no? Ahorita la única estrategia que estamos haciendo es, una, reunirnos con más gente, con más compañeros y compañeras y decirles qué es la campaña, para qué es la campaña, cuáles son los objetivos, qué queremos de la campaña, ¿no? Qué queremos de los otros también, en esta situación de la solidaridad como parte del movimiento social. Y posteriormente, en conjunto, poder acordar acciones, ¿no? Pensamos como una acción que se está proponiendo es las tomas de algunas del Palacio de Gobierno de Chiapas, la Casa de Representación del Gobierno en el DF, las tomas de las embajadas en otros países, en el caso de Europa, que tenemos compañeros, actos en Estados Unidos con otros compañeros que hemos coordinado acciones, con compañeros de Italia, como este tipo de cosas que van a permitir, pues, una, visualizar la situación en la costa, y otra, que permita obligar al gobierno a entender que esta situación no se trata, pues, de la detención de criminales o delincuentes o narcotraficantes, ¿no? Nosotros somos gente, como muchos de nosotros, gente que trabaja, gente que se dedica a organizarnos, a defender, pues, los derechos humanos, a protestar, como único medio que tenemos de defensa, ¿no? Entonces, sin embargo, creemos que el gobierno de Chiapas, el gobierno de México, pues, como respuesta es iniciar procesos penales, encarcelamientos, desapariciones, muertes, asesinatos disfrazados de cualquier otra cosa menos de que el Estado haya matado a alguien, como estas situaciones, pues, ¿no?, que están pasando y que están pasando en todo el país. ¿Algo más que quieres agregar? Pues esperamos que puedan sumarse a la campaña, firmar también la campaña, pues hay un pronunciamiento en la página de Eurozapatista, ahí pueden firmar, pues, la campaña, y en todo caso también invitarlos a que puedan realizar acciones de protesta cuando se haga el llamado, seguramente se va a hacer muy pronto, y también puedan mandar pronunciamientos, cartas, comunicados hacia el gobierno de Chiapas, evidenciando la situación en la costa de Chiapas, ¿no? Muchas